Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. No te vayas, ya comienza la página de Daniel Loise. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Loise, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loise y la participación especial de Patricio Palud. Muy buenas tardes, pero ¿cómo les va? ¿Cómo les va tanto tiempo? Yo, ¿no? Porque Patito Patón estuvo conduciendo el programa. ¿No, Pato? ¿Cómo estás, Daniel? De nuevo acá, los dos juntos. Estaba compartiendo en mis redes el video en vivo de la página de la radio. De la página de la radio, ¿eh? Siempre bien. Digo lo mismo. Están, imagino, obviamente, escuchando a través de www.arinfo.com.ar, pero en la página de Facebook de Arinfo, de Radio Arinfo, pueden ver lo que está sucediendo en el estudio en vivo, obviamente solo a mí, porque Daniel quiere preservar el misterio de su imagen. Y bueno, si me quieren ver, vayan al cine. Va, ahora ya no, pero pueden ver la película. La última película que hice, Yo te gusto, está en YouTube. Está en YouTube. Tiene más de 40.000 visitas. Impresionante. Y si no, Apache, en el último capítulo, también estoy ahí. Y si no, en YouTube hay varias cosas que dice. No toque los botones, no empiece a tocar toque los botones. No, toque mi botón. El último botón es el mío, no toque nada. Estaba pensando que 40.000 visitas. Sí, impresionante. Creo que es más que toda la gente que vio cine independiente en salas en la Argentina en lo que va del año, mucho más. Y, por ejemplo, Yo te gusto más fue allá, vista por 3.000 personas. Claro, y más allá del éxito que tuvo, bueno, igual Yo te gusto es del año pasado, sí. Pero la única película que está teniendo un arrastre impresionante que hoy podríamos hablar, porque yo la vengo recomendando, pero todavía no hicimos una crítica muy grande. Ajá. Es La muerte no existe y El amor tampoco, de Fernando Salem. Sí, buena película. Que ya pasó los 13.000 espectadores. Mirá qué bárbaro. Un número impensado hoy para que una película argentina meta en salas, salvo obviamente la locura que generó esta nueva película de Winograd, que bueno, no nos cansamos de decir, un súper éxito de público. Creo que ya pasó el 1.600.000 personas, debe estar acercándose a los 2 millones. Y bueno, que ahora con el estreno de Sonic, tengo entendido que Sonic la sacó del primer lugar. Después, en un ratito, o en la segunda hora, vamos a hablar un poco de lo que está pasando con la taquilla en la Argentina. Mm. La gente que todavía va al cine, los románticos que van al cine, porque es algo ya vintage. Y bueno, ¿pero qué quiere? ¿520 pesos la entrada de cine? ¿Qué quiere? Que la gente vaya al cine también. Siempre lo hablamos esto. El cine tiene que ser popular. No se puede cobrar una entrada de 520 pesos. Y usted vio lo que pasa con los libros. El otro día hablé con un par de editoriales. Sabe que la crisis es bastante grande. Porque claro, la gente que va a comprar un libro a 1.200 pesos. Es más, hay libros, por ejemplo, John Kassebach saca un libro y ese libro está entre 1.500 y 2.000 pesos. O sea, es imposible. Eso vale un libro hoy, claro, acá en la Argentina. Claro, un libro exitoso, de un autor exitoso. O sea, yo voy a una librería. Sí. Y un libro de John Kassenbach, por ejemplo, cuesta 2.500 pesos. No, 1.500 pesos o 2.000 mangos. Imagínese que... ¿Y el teatro? ¿Usted quiere ir al teatro? Es imposible. Pero siempre lo analizamos, siempre le digo lo mismo, Paludi. ¿Por qué Netflix tiene tanto éxito? ¿Cuánto está Netflix? ¿Sabe cuánto está Netflix? No sé cuánto está, porque yo no lo pago. Una ventana creo que está a 400 mangos. Sí, claro, lo pago yo. Lo pago para que usted me cubra algunas series que no ve, que termino viendo yo después. Escúcheme, está el mismo precio de una entrada casi, de cine. Mientras estamos al aire estoy haciendo viral el programa. Sí, no sé qué hace. Le estoy mandando a gente el link para que escuchen, para que vean. Está bien. En esta nueva Arinfo. Bueno, ¿qué opinas de la nueva Arinfo? Feliz 2020, Paludi. Hermosa está la radio, la verdad que está hermosa. Ahí tengo a mi novia, mi preciosa, hermosa novia. Mica. Mica de Hola Mi Vida. 5 años tiene, ¿no? 4 años. Sí. Divina. 6 añitos. Divina. Bueno, y acá están nuestros operadores, Jordana y Carlos, que hacen todo lo posible para mantener la radio, para estar tan linda la radio. Así que recomendamos a nuestros colegas, periodistas que quieran hacer su programa, que se den una vuelta por Arinfo, que está muy linda la radio. Sí. Bueno, sí, ¿cómo sí. le va, Paludi? Bien. Hoy tenemos un programa con cine. Con cine. Con series. De todo. Y en la segunda hora, sobre el final, vamos a cerrar el programa con un invitado de lujo. Ajá. Desde Chile, vía telefónica. Ajá. Vamos a hablar con el director Andrés Wood. Muy bien. El director de la película que hace poquito compitió en el Goya. Sí. Que era la precandidata al Oscar por Chile. Sí. La película es Araña. Sí. Una coproducción con Argentina y capitales argentinos. Por eso la protagonista también es Mercedes Morán. Y una película que encierra cierta polémica, ¿no? Toca un tema complicado. Y que lo vamos a hablar con el director después, pero yo creo que si a vos te resultó incómodo verla acá en Argentina, sí. En Chile debe haber molestado y mucho. Sí, por lo menos quizás el objetivo del realizador, que después se lo voy a preguntar, de mostrar esta parte de la historia de este grupo, ¿no? Recordemos un grupo que a mí me hizo acordar mucho a la AAA, un grupo paramilitar, un grupo de extrema derecha. Claro, pero un grupo que por lo menos ni vos ni yo conocíamos. ¿Vos tenías esta noción de este grupo están. En Chile? Siempre claro, están. Siempre están. Siempre están. Más en Latinoamérica. Más ¿no? en Latinoamérica. Porque Estados Pero por también el norte. Están en Francia, en Inglaterra, en Italia. Siempre han estado. Son grupos de extrema derecha que, viste, son como un germen claro. que se mete en la sociedad y ataca a los gobiernos, ataca al pueblo. ¿Entendés? Se han disfrazado de izquierda para meter bombas, para hacer lío, para culpar. Acá pasaba exactamente lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Son iguales en todo el mundo. Pero la pregunta es, que le voy a preguntar a Andrés, ¿cuál es el objetivo de la película? Ojo, listo, no nos anticipemos más, después vamos a hablar. Bueno, yo quería decir algo. La película se estrena el jueves, sí. El jueves, y ya les digo, me parece que va a levantar polémica. Bien, bien. Yo antes de empezar quería decir algo. Sí. Una de las cosas que me pasaron en el verano, que perdí a mi mamá, y bueno, quiero dedicarle el programa a mi vieja, que le gustaba muchísimo el cine, siempre me mandaba al cine. Yo nunca supe si era porque quería que yo viera cine o porque yo le hinchaba mucho la paciencia, ¿viste? Ella me decía, andate al cine, ¿viste? Yo iba al cine y ahí descubrí el cine. Pues yo, vos sabés que siempre te conté y les conté a los oyentes que yo me metía en un cine de día y salía de noche. Miraba tres películas en continuado, ¿no? Era maravilloso y ahí descubrí a los grandes monstruos del cine, ¿viste? Y así que bueno, le quiero dedicar el programa a mi vieja. Que donde esté, le mando un beso grande. Así que bueno, y estuve en Mar del Plata. Me quedo un poco con lo del cine, ¿no? ¿El cine será que arranca para todos como un escape a algo? Y yo creo que sí. ¿No? Pues yo creo que si analizo también de dónde empieza mi cinefilia, también es un escape. Porque los fines de semana mi viejo no laburaba y había que laburar en casa. Entonces yo me quedaba en mi casa, era cortar el pasto, hacer pastones, todo el día trabajando con mi viejo. Y mi viejo, la fascinación de él cuando tenía tiempo libre era hacer algo en la casa. Viste, como mucha gente el fin de semana aprovecha, arregla cosas. Entonces, si yo estaba en mi casa, me tenía que quedar laburando con él. Entonces, yo te voy a decir algo. ¿Sabés qué hacía? Mirá, me rajaba el cine todo el día. Donde vivo yo, dos por tres, siempre hay alguno que rompe las pelotas, claro, el fin de semana. ¿Viste? Con ruido, con martillo. Taladro. Hacer ruido. Dije, la moladora. Ay, Dios, ¿por qué? Cuando te toca la moladora, lo peor, ¿viste? ¿La moladora? Sí. No. Es un témpano que te destroza la cabeza. Y yo quiero leer, quiero estar tomando sol, ¿viste? Y no. Pero es verdad. Yo me acuerdo que mi viejo, los fines de semana, hacía la casa. Y también, qué pastones, qué esto, que alcanzame el agua, dame los ladrillos, les mojaba los ladrillos, dame un balde de cal, dame la cuchara, dame el martillo, dame la plomada, el fratacho. Me volvía loco mi viejo, ¿viste? Y cuando podía, por la barba de Mercurio, huyamos hacia la izquierda. Me iba al cine. Sí, a mí me pasaba igual. Me iba al cine, chau, no puedo, me voy. Me volvía loco, ¿viste? No, pero era lo típico. Me hiciste acordar los fines de semana, ¿viste? Terrible, terrible. Y bueno, será la historia de muchos. Sí, más vale. No, pero típico, porque uno labura y durante la semana hay que hacer cosas. A veces me pasa a mí también, ¿viste? El otro día me compré... Vos estás todo el día en la pileta, Lois. Cállese. El otro día me compré 4 litros de Recuplas que me mataron con el precio. Me mataron, ¿viste? 4 litros de pintura miserable, 1800. ¿Cuánto? 1800 pesos esto. No puede ser. Bueno, violín en bolsa lo tuve que pintar porque, ¿viste?, tenía una gotera. Sí. Y bueno, también lo hice un fin de semana eso, ¿viste? Pero bueno, cuento con humor esto, porque los que pobre gente que labura durante la semana, los fines de semana labura, sí, en obvio, la casa, obvio, por supuesto. Siempre hay algo que hacer. Y están los que se entretienen así. Hay, bueno, gente que no. Ponele, mi viejo es un tipo que no le gusta el fútbol, no le gusta el cine, no le gusta la música. Entonces, ¿cómo se entretiene? Laburando, rompiendo las bolas. Laburando, pero así son muchos, ¿eh? Sí, rompen las ¿sí bolas. ¿Sí o no? Sí, pero rompen las bolas. Bueno, porque es lo que ellos. No te pueden ver quieto, disfrutando de una película, de un libro, no. Enseguida aparece, no tienen nada que hacer ustedes. ¿Conocés gente así vos? ¿Cómo? Tremendo. Hay gente que no puede estar quieta. No puede estar quieta, necesita moverse todo el tiempo. He conocido varias. Aparte. Varias personas. Sí, he tenido parejas así que, por favor, quédate quieta. ¿Viste? No, terrible. Pero es así, son las personalidades así. Y a mí me gusta, ¿viste? Por ejemplo, mira, estuve en Mar del Plata. Fui con la obra del Grande Chávez. Estuvimos acá hablando, pasamos tus audios. Sí, sí, gracias. Qué lindo verte de vuelta en Arinfo, después de 2 meses. Qué malo que me pasa la factura de todo el año. Estuve. Del otro lado están comiendo Nutella. ¿Están comiendo Nutella con cuchara? No. Ah, no, no. No. Eso ah, no. Es un ideo. No. Quiero una cuchara, quiero probar. Necesito algo dulce, me desmayo, me caigo. Sí, igual eso ya es un placer de rico. Porque hoy comprar un Nutella, ¿cuánto vale el Nutella? Carísimo. Ya el dulce de leche es caro. ¿Vos sabés quién me hizo probar la Nutella? Melody. Ah, mirá. Sí. Me dice, probá esto, papá. ¿Qué es? Probá que es una especie de dulce de leche nuevo. Probá nuevo, esto. Nuevo acá. En Estados Unidos está hace 80 años. Claro, sí. Probá esto. Probé y mi cara, paludi, debe haber sido porque mi hija se murió de la risa. Pato, ¿me escuchás? Se murió de la risa y me dice, papá, te tendría que haber filmado. ¿Qué sabor que tiene eso? Es increíble el sabor que tiene, riquísimo. Sí, guárdenme sí, una sí, cuchara sí. Que ahora pruebo. No. Una cuchara bueno, de eso cuesta 40 pesos. Estuve en Mar del Plata, muy linda Mar del Plata, en todo sentido. En todo sentido, muchísima gente. ¿A qué le llamas en todo sentido? Vi muchas bellezas. Una ciudad es linda en un sentido, así arquitectónicamente, el clima. Belleza. Ah, mirá, me tomó el. Ah, no, esto es increíble. Bueno, yo voy a salir. Bueno. Ah, está, ya viene. Mira, A ver. Esto es espectacular. Dios mío. Es el relleno del Ferrero Rocher. Está bien, digo la publicidad. Qué bule bule que ya me mueva, ya hablo en cualquier idioma. Lo que es esto, por Dios. Qué rico. Me lo voy a dejar en los labios para relamerme. Relamerme a mí mismo toda la hora. Mire. Qué rico. Esto no se puede hacer un programa así, No, terrible. No se puede hacer un programa. Esto se puede usar para todo también. Ah, bueno. Basta, paludí. Ya, pero no, igual es cierto, o sea. Me agitó la lengua, paludi, no. A mí me. Chau, yo pasa música. Yo creo que me ponés Nutella y le. Poneme a mí, poné a mí. Hago cualquier cosa por Nutella. No. Donde esté, lo morfo. Bueno, ay, paludín. Increíble. Casi me como la cuchara, mirá. No. Blanca, limpia, la podés guardar, mirá. Terrible. La podés guardar, es impresionante. Hace rato que no chupaba tanto algo. Oh. Obviamente la cuchara. No van a creer solo el programa. Bueno, todo en Mar del Plata. Belleza de todo tipo, he visto. De las playas, las construcciones, la costa. Todo, ¿no? Y lleno de bellezas realmente impresionantes. Te digo la verdad, mirá que voy siempre a la costa, pero muy pocas veces he visto a mujeres tan bellas como este año. Yo no sé, aparte de la onda, no sé, cambió la onda. Yo el año pasado fui a Mar del Plata. Y porque están acá, el año pasado se fueron todos a Brasil. Había una tristeza. Este año pusieron el impuesto al viaje, que hubo que pensarla. Había una tristeza en Mar del Plata el año pasado. Le digo la verdad, paludi. Y hoy, viste, he notado alegría, he notado a la gente con otra cara. Qué limpia que es la gente en Mar del Plata, las playas re limpias. Desastre, desastre, desastre, sucios a más no poder. ¿Por qué? Eso no habría sé. Que cambiarlo. No. Eso no habría que cambiarlo. Ya la gente tira la yerba a la arena. Viste, por ahí te dicen, no, hace bien, viste, la yerba, la arena, eso hace bien en la tierra, la yerba, pero no en la arena. Una mugre. No, ¿y la parte del casino? Sí, no, esa es la peor. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Cayó una bomba atómica? ¿Quién se hace cargo? Decime, ¿qué pasa? Tenés que mirar bien por dónde caminás porque te quedás una gamba. Bueno, yo voy siempre en noviembre, en la época del festival, que ni siquiera es temporada. Sí. Y la mugre que hay en noviembre, no me imagino lo que es enero y febrero. No se imagina y hace bien porque ahora, no le daría la cabeza. Ahora es febrero, después de todo. ¿Por qué no se limpia? O sea, hay mugre acumulada de diciembre, de enero, de febrero. Es impresionante. Terrible, terrible. Yo, la verdad que eso me asombró. Pero bueno, igual Mar del Plata la ve linda. Vi muy linda Villa Gesell. Bueno, Villa Gesell es otra cosa, ¿no? Más allá de que están los rugbyers asesinos, sí. La playa es más limpia. Vos sabés que fui también todo el mes, ¿viste? Fui dando vueltas por ahí. Y después de lo que pasó, la muerte de Fernando... Mañana hay una marcha. Lleno. ¿Sabías, ¿a no? ¿Dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, ah, sí. Mira. Creo que al Congreso van. Hay una marcha que aparentemente va a ser, pero masiva. Con cada persona que me crucé este fin de semana, voy el martes a la marcha. Mirá vos. Así que investiguen bien la hora. Ahora después lo vamos a anunciar. De alguna manera para hacer el aporte. Pero aparentemente están hablando que... ¿Te acordás cuando pasó lo de Bloomberg? Que le mataron al hijo en un secuestro y sí, fueron sí. 150.000 personas a una... Sí. Bueno, dicen que viene por ese lado y mucho, mucho más masivo. Así sí. que atentos. Me acuerdo de esa marcha, mira, me había olvidado. Vos sabés que hablando con algunos de Villa Gesell, me dijeron que esto es siempre así. La violencia de algunos boliches y en general de estos grupos es muy normal en Villa Gesell. Bueno, pero es la impunidad también de los pibes, ¿viste? La impunidad de los ricos, ¿no? Hijo de rico, hijo de empresario. A mí me parece que la cosa también pasa por ahí, ¿no? Como el que tiró el chancho la otra vez, ¿viste? Que no hubo ningún muerto, pero bueno, el chancho nada más. Sí, pero ya estaba muerto. Es la impunidad del tipo que hace cualquier cosa, ¿viste? ¿No? Llevo la comida. ¿Y cómo la traes? Ya te vas a enterar. Y la tira el chancho a la pileta. Un viaje de un helicóptero que la otra vez no había para rescatar a los inundados. Es la misma impunidad. Yo me acordaba, ¿sabés de quién me acordaba? ¿Te acordás del caso de María Soledad? Y yo era chico. La violaron pero, y sí, la asesinaron. Sí, recuerdo que fue hijos de ricos, una conmoción impresionante. Hijos de ricos, de políticos. ¿Viste? Es la impunidad del tipo que, ¿viste? María Soledad tenía 16 años. La violaron, la asesinaron. ¿Viste? Pero bueno, ojalá que esas cosas terminen en todo el mundo, ¿no? Y que no suceda más. Me da lástima ver las fotos del pobre Fernando, ¿no? Impresionante, con su novia, que escribió algo, ¿viste? Sí, sí, sí. Los padres, aparte hijo único, esos padres destrozados para siempre. No sé cómo viven, realmente. Yo no lo podría soportar. Una vida marcada por el dolor para siempre, para siempre. Olvidate. No hay forma de... Terrible. Bueno, voy a ver si abrimos después el horario. Ahora después lo vamos a decir. Bueno, y me fue bien con el Grande Chávez. No nos nominaron. me tienen un poquito cansado. Qué iluso que sos, lo hice. ¿Cómo se llama la canción de Cerú Girán? La grasa de los capitales. Sí. Que habla estas viejas pedorras. Viste, no. Igual yo no competía con Carmen Barbieri. Pero otra vez, viste, Carmen Barbieri, otra vez. Nora Carpena, otra vez. Viste, no sé, yo la verdad que hay cosas que no la comparto. Los premios, viste. Pero bueno, no nos nominaron igual. Vinieron a vernos, eso lo respeto. Creo que la obra merecía un premio porque dejamos la vida en el escenario. Vos no sabés cómo sale ahora. ¿Cuándo hay otra función? Y ahora el fin de semana que viene, atento Carué, La Pampa. El domingo 23 estaremos allá en Carué y La Pampa. En La Pampa, Carué. Así que ahí estaremos con Brenda Pelufo, mi compañera actriz del Grande Chávez, y bueno, y estará también el director Eduardo Papelit, que va a dar un cursito de un par de horas del teatro en voz, qué te pasa con el teatro. Así que bueno, haremos la función ahí. Bien. ¿Qué más? De los Oscars hablamos bastante, sí, ya la semana está, pasada. No hay nada que decir. Hoy sigo insistiendo con lo mismo. Vamos a retomar un poquito cuando hablemos de Bombshell, del escándalo, que se estrena el jueves y hoy vamos a hacer la crítica, así bien. Que ahí haremos algunas rectificaciones. Programa número... De barbaridades. Y para terminar con la información de la marcha... 7:46. Por el asesinato de Fernando, es, como les dije, mañana martes a las 18 horas frente al Congreso. Así que bien. Vayan todos al Congreso de la Nación, 18 horas, bueno, a pedir Justicia. Que, sí, justicia, que no haya impunidad, basta, basta de impunidad. ¿Estos tipos cuántos años tienen? 20 años, ¿no? Sí. Tiene, por lo menos tiene que estar hasta los 60 en Ghana. No sé. ¿No? Sí, acá lo máximo son 30 años. ¿30 años? Son 30 años. ¿Quién es el único que cumplió condena completa? ¿Robledo Puch? Creo que sí. Porque en realidad cuando quiso podía salir, se quiso quedar adentro. Pero yo creo que estos pibes tienen que tener cadena perpetua. Y sí, sí, sí, no, sí. Cuando vos matás, son... cuando vos matás, lamentablemente perpetua, han demostrado una salvajía que... Pero aparte no es que estaban fuera de sí. No, es maldad pura. Porque eso está dentro de la ley, cuando vos estás fuera de sí, perdiste la razón, no sé qué, cómo es el tema, Sí, sí, una emoción violenta o que no estás con tus facultades bien porque estás o drogado, o borracho. Claro. En este caso, no. Son totalmente imputados. Son asesinos. Imputables. Son asesinos. Además, yo me peleé Pato Paludi en mi vida. Me peleé montones de veces. Pero al rato, o me ayudaban a levantarme. Por lo general, le ayudaba a levantar yo porque siempre gané en las peleas. Pero, dale, vení, dale, te quiero, boludo, dale, no nos ponemos más, esto, vení, vamos a tomar una... ¿Nos querí? ¿Visto? No, jamás le hubiera pegado un tipo en la cabeza. Jamás se le hubiera pegado en la cabeza a un pibe de lo que yo me peleaba. O sea, jamás haría una cosa así. Nunca, nunca. No, obvio. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Es... Bueno... ¿Qué más? Es un tema. Programa número 746. Están escribiendo en la página de Arinfo, gente que está mirando el video, que está escuchando el programa, que la marcha es en el Obelisco. Yo estaba leyendo acá en los medios que era en el Congreso, pero bueno, investiguen. A las 18 es, o es en el Obelisco, o es en el Congreso, pero bueno, vengan. Fabián Tapia, le mandamos saludos, dice, muy acertado el comentario sobre los hijos de poder. Es que es así. Cuando agarraron a María Soledad, Fabián Tapia es de Catamarca. Ah. Le mando un saludo, lo conozco. No oyente. Son los hijos del poder, los impunes, ¿viste? ¿Entendés? Igual que estos pibes de ahí del rugby, son todos empresarios. Algunos, otros son delincuentes, ¿viste? Que aparecieron noticias de que habían robado motos, de que uno tiene un hermano preso, ojo. Ah, mirá. Bueno, ¿qué más, Paludi? Programa número 746. 746, bueno. Le mandamos saludos a Mariluz Sepúlveda. Ah, mira, mi madre. ¿Tu madre? Es mi vieja. Ah, mira, mandamos saludos. Fabián Tapia. Uno podría decir, bueno, lo escucha la mamá. No, nunca escucha, así que está escuchando una alegría que escuchen en casa. Bueno, vamos, ¿con qué quieres? Así se gana la vida su hijo. ¿Querés ir con ¿a qué hora tenemos el director de cine? No, más tarde. Bueno, más tarde. ¿Vamos con Netflix? Vamos con Netflix. Y sí, es lo que no es la moda. Es la moda. Con extraños vamos a la cortina de Netflix y después la cortina de No hables con extraños. You've reached the Price's family phone. If you'd like to leave a message for... Adam. Corinne. Thomas. Or Ryan. You can do so after the beep. Beep. You didn't have to stay with her, you know. Do I know you? She told you she was pregnant and then she lost the baby. It's gone. She made it up. She was never pregnant. Did you fake your pregnancy? I need you to tell me the truth. Corinne? Adam, this isn't what you think. There's more to this. Where's Mum? I don't know. How can you not know where she is? Or do you? I know you two have been having issues for a while. What? Do you know something that I don't? Where's a shoe? Over here! Get an ambulance and call for backup! We've reason to believe that your wife was at the scene of a murder. This doesn't make any sense. This stranger turns up all mysterious and drops bombs on people and then... gone. Is this some kind of joke? Please don't tell Dad. This stops now. Bueno, muy bien. Estábamos escuchando el tráiler de la serie No hables con extraños en Netflix. Vamos a escuchar la cortina de Netflix ahora del programa que anuncian las series que vemos. Bueno, una nueva serie que vi. ¿Usted habla con extraños en la calle? No. Tenga no. cuidado. Tenga cuidado. Si se le acerca alguna niña a hablarle, en este caso una niña, tenga cuidado. Tenga cuidado porque puede despertar las situaciones más locas e inverosímiles que puede llegar a vivir un ser humano. Así empieza esta serie. Un hombre tranquilo, un hombre que tiene su casa, su familia. El actor es extraordinario, es un actor inglés. La serie es inglesa. El actor es Richard Armitage. Debe andar por los 40 años más o menos. Bueno, se le acerca una niña, una mujer de 25 años más o menos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Te conozco? Le dice él. No, pero debería revisar su pasado con su mujer. Algunas cosas no son como usted las imagina. Por ejemplo, y fíjese lo que pasó con su embarazo. Fingió un embarazo. Investigue. Y se va. Imagínate el tipo. El tipo queda. No, ¿te imaginás la situación? Sí, no, si no, la aparte, vivís vos? ¿Cómo pudo saber de claro. eso sin conocerlo? Que... Bueno, esto va a desatar primero el primer conflicto entre él y la mujer, ¿no es cierto? Bueno. A partir de eso va a pasar algo. Ella fingió un embarazo para engancharlo a él, para quedarse con él. No te lo voy a spoilear. Ah, pero me pareció entender algo así. Hoy los trailers son muy buchones, ¿viste? Sí, pero... Hoy ves un avance y ya adivinás hasta el final de la serie. No te lo puedo spoilear. Yo odio ver trailers por eso a veces. No te lo puedo spoilear, pero son 8 capítulos. 8 capítulos. A full con el suspenso. A full con las emociones. Pasa de todo. Realmente está nuestro actor conocido del juego de las lágrimas, Stephen Rea, que es un personaje notable. Mira. Y está la actriz, una gran actriz, la que investiga todo esto porque empieza a ser un caso policial, pero que no te lo puedo spoilear. No, por favor. Ella es Siobhan Finneran, que es la malvada de Downton Abbey. Ah, mira. La serie inglesa de los sirvientes. Sí. Bueno, entre ellos dos logran las mejores secuencias de la serie. Muchas cosas me pasaron al ver esto, ¿no? El pensamiento que me vuelve cada tanto. El cine murió. Claro. El cine murió, ¿no? Y esta cosa que está tan bien filmada, está tan bien hecha, que yo creo que hay una especie de droga dependencia con algunas series. Porque vos no podés parar de mirar. Algo sucede. No sé qué es, pero algo sucede. Bueno, en una semana me terminé de ver esta serie. 8 capítulos. Fenomenal. Está basada en una novela de 2015. En un pueblito de Inglaterra. Esta mujer empieza a atacar a montones de personas del pueblo contándoles secretos. O sea... En algún momento vos decís, ¿hacia dónde va esto? Porque es impresionante la cantidad de personajes que aparecen comprometidos con estos secretos. El gran tema de la serie son los secretos y lo que puede pasar alrededor tuyo con los secretos de todos los demás y cómo se involucran todos los personajes. Ay, Patricio, quedás agotado. Es muy buena. Podía haber sido excelente, ¿viste? Pero es tal la cantidad de secretos y de personajes que inundan el conflicto y la innecesaria cantidad de vueltas de tuercas que le bajan puntito, ¿viste? Pero de todas formas, las actuaciones son notables, como todos los actores ingleses. La dirección es notable, Las actuaciones son maravillosas y el guión está realmente espectacular. Te la recomiendo, por favor, mirala. Es una serie de Netflix, arranca con el loguito de Netflix. Sí, sí. ¿Sí? Es de Netflix. Sí, es de Netflix. Porque viste que a veces Netflix adquiere derechos para pasar. No. Pero esto está. Es de Netflix. Se llama The Stranger. La extraña sería, ¿no? Acá le pusieron No hables con extraños. Está hecha, es lo más nuevo. Lo más nuevo que tiene Netflix. Está siendo vista por mucha gente y es realmente impresionante. Secretos, engaños, traiciones, condimentos de esta serie fantástica. A mí me encantó, muy buena. Bueno, muy ¿capítulos buena. De cuánto? ¿Una hora? ¿Media hora? 50 minutos. Ah. Bien. 45 minutos, 50 minutos, pero así. ¿Qué te pasa? Pero porque tienen un ritmo, ¿no? Y lo que siempre digo, ¿no? Lo que siempre decimos, Patricio. A mí me gustan las series cuando termina un capítulo y ya te deja muy enganchado que no puedes largarla, tenés que ver qué pasa en el siguiente. ¿Tiene ese gancho al final de cada episodio? Sí, por Dios. No solamente eso, hay secuencias que son. Hay dos secuencias que son memorables en la serie. En la serie, realmente. Y te atrapa desde el primer capítulo. Ahora en el quinto capítulo, sexto capítulo, hace explosión total, no podés dejar de verla. Realmente. Bueno. O sea, y vuelvo a insistirte, estamos en problemas, amigo. Estamos en problemas. Realmente Netflix, a pesar de que en los Oscars le dijeron no, vamos a premiar el cine, estamos en problemas. Sí. Volvemos a hablar de lo mismo. Creo que este año igual en cine Netflix no había hecho una película muy fuerte. Salvo, bueno, le puso toda la plata a Scorsese para que haga lo que quiera. Claro. Pero convengamos que no era una película para que gane nada. Uh-huh. Y con Historia de Matrimonio lo mismo. Uh-huh. Está Bárbara, un gran autor, Noah Baumbach, pero tampoco era una película con una fuerza como para decir, wow, que gane. Sí. No había este año un Roma. Sí. No lo había. Sí. Así que, pero sí, yo no veo eso, esa cosa del castigo a Netflix, porque tuvo un montón de nominaciones, ya el solo hecho de estar nominada, los dos papas tuvo varias nominaciones, estuvo en mucha consideración Netflix. Después, bueno, hay otras cosas mejores, Parasite era mejor, Guasón era mejor, 1917 era mejor, sí, sí. No solo por ser de Netflix va a ganar, eso es así. No, y después, vos fíjate que cuando se estrenó El Irlandés en cine, uh-huh. agotó muchas funciones. Uh-huh. Está la necesidad de un público de seguir yendo a la sala. Sí, sí, claro. Recordá que con Roma pasó lo mismo, los que estaban molestos por tener que verla en un formato en celular, en tablet, en televisión, uh-huh. y no la podían ver en cine. Sí, pero escúchame, Pato, nosotros siempre lo hablamos, la mayoría de las funciones no hay nadie. Uh-huh. Salvo el Guasón este año... Toy Story. ¿Y sabes qué? Parásito, y Ayúdame Más. Parásitos está llenando. Sí, bueno, eso obvio. Por la locura del Oscar. ¿Viste? Yo ayer en Avellaneda viene una persona a verme y me dice, vengo del cine a ver Parásito. Le digo, uy, qué temprano, con el calor había ido a las 3 de la tarde. Me dice, es que las funciones de las 7 ¿no? estaban todas agotadas. Ah, bueno. Bueno, pero antes, preguntate qué pasó antes con Parásito. No iba nadie a verla. No iba nadie a verla. Además estuvo mucho tiempo en la calle, se vendió mucho antes. Sí, no, pero igual creo que ya pasó los 200.000 espectadores, ¿no? Sí, por el efecto Oscar. Bueno, pero otras veces el efecto Oscar no ayuda tanto como y esto. Bueno. O sea, esto es una película realmente estamos en vacaciones, mucho calor, la gente se va. El boca a boca está ayudando mucho. Así que, bueno, igual vamos a hacer un pequeño informe sobre la taquilla. Bueno, porque a ver, ¿la tiene ahí ya? Me gusta hablar. ¿Querés que lo digamos ahora? Sí, recuerdo entonces, por favor no se pierdan por Netflix, No hables con extraños. Bueno, y hablemos un segundo de la taquilla porque se estrenó Sonic. ¿Fuiste a verla? No. Yo tampoco. Ni ganaré. Yo tampoco. No, y eso que está Jim Carrey haciendo de villano, pero nada, con ese Porco Spin. Yo jugaba el jueguito, pero de ahí a ir a ver la película. Vos sabés quién es Sonic, ¿no? Sí, sí, pero vos sabés que no tengo ganas de verlo. ¿Lo viste alguna vez el videojuego? ¿Te acordás cómo era? Sí, lo tengo ahí medio dibujado. Era una bolita que iba rodando. Que corre, rueda. Sí, no. Rodaba y agarraba moneditas, saltaba, iba, Hay venía. Hay cosas en mi vida, Palto Palude, que ya fueron. Te digo la verdad. Ya cuando te llamé para que compartieras conmigo el programa, te dije, mirá, estoy viendo a Jordana, nuestra operadora, atacada con él. Con la Nutella. El Nutella, ya te voy a agarrar, mirá. Y está vacío el frasco, ¿eh? Está vacío el frasco. ¿Qué te estaba diciendo? Que me llamaste, me convocaste para que vaya a ver estos bodrios. Y obviamente... Pato, alguna... cubrime estas películas que yo ya no tengo ganas de ver, por favor. Te juro. Bueno, la peli más vista fue Sonic. También sí. Se estrenó en 350 pantallas. La vieron 200.000 personas. Ah, tanto, ¿no? Es un número... Nada, igual está bien. Para un primer fin de semana, 3 días, está bien. Sí. Destronó al robo del siglo, como les había dicho. Le erré por unos espectadores. Esta semana llevó 100.000 espectadores, igual, que es mucho. Y ya superó el 1.700.000. O sea, va a llegar a los 2 millones, calculo. Mirá. Que es un número impresionante, más para el cine argentino hoy. Sí, sí. Tercera, Parásitos, que obviamente el boca a boca funcionó fuertísimo. La reestrenaron, ahora estoy viendo que está en 130 pantallas. La semana pasada estaba en 60. Así que los cines piolas se avivaron, le dieron más salas, más pantallas. Y bueno, eso garpó, mirá. Tuvo una levantada del 127% con respecto a la semana pasada. Mirá. Y ya superó los 200.000 espectadores, 213.000 espectadores. Ajá. Eso a mí me pone muy contento, como te digo. Sigue demostrando que todavía hay gente esperando una buena película para vivir la experiencia del cine. Uh-huh. Fracaso para Aves de Presa, la película de Harley Quinn, que... Tampoco hemos visto, no y, creo, y creo que no vamos a ver. 200.000 personas para este tipo de estrenos es muy poco, sí. Porque se espera mínimo que llegue a rozar el millón. Esto no va a llegar ni cerca de eso. Quinta, 1917, con efecto Oscar, están ahí, todas en un número parecido, 216.000 espectadores. Uh-huh. La Maldición Renace, esta nueva del Grito. Carlos y Jordana la fueron a ver, dicen que se pegaron unos sustos bastante buenos y que la película tiene un guión que respeta mucho la saga y que eso la hace buena. Ajá. Metió 30.000 personas, no es mucho porque se estrenó en casi 200 salas, pero también el boca a boca puede que no es que la va a perjudicar, porque la mayoría de la gente a la que estoy escuchando, a la gente le está gustando. Las críticas fueron muy malas, ¿eh? Ajá. En el sitio, todas las críticas que reúne las críticas, de 30, 28 son negativas. ¿Mirá vos? Pero al revés de eso, con toda la gente que hablé, que la fue a ver, le a todos les gustó. Así que ahí los críticos muchas veces están... Y a veces están a contramano. Sí, todo. A contramano de lo que pasa con la gente. Sí. Bueno, Frozen 2, otro éxito que se mantiene en cartelera, pasó los 2 millones. Mujercitas, esto me sorprende, Mujercitas sigue en el top 10, metió 20.000 personas y ya superó las 150.000 personas. Porque también es una película que está en la calle, que está en internet, que está online, que está en todos lados. Y así todos 150.000 personas fueron a verla. Y también Jumanji, para completar el top 10, que metió 17.000 personas y 750.000 en total. Un número, bueno, como les digo, quizás de Jumanji se esperaba más. Pero 750.000 no está mal. Claro. Lo que también fue un desastre, que ya no tengo la cifra porque ni siquiera entró en el top 10, es Doctor Dolittle. Doctor Dolittle con Robert Downey Jr. no aguantó ni 3 semanas y creo que no superó los 200.000 espectadores, que es muy, muy, muy, muy poco. Te conté lo que pasó con esa película, ¿no? No lo llegamos a hablar porque vos no venías al programa hace rato. Yo iba a ir a verla con Melody. ¿Te acordás, no? Sí, sí. Yo iba a verla con Melody. Pero no había horarios en subtitulada. Claro. El único horario que había era 23:15 en Recoleta. Claro. Sumale 15 minutos de propaganda. Sí, 23:30, salís 1:30 de la mañana. Sin colectivo, sin nada. ¿Sabés lo que es Buenos Aires a la noche, no? De terror. Y dijimos, no, papá, no, yo en castellano no la quiero ver. Por suerte mi hija, viste, piensa como yo en muchas cosas. No, en castellano no la veo. Yo, por supuesto, menos. Escuchar a Robert Downey Jr. en castellano, no. Una vergüenza. algunos horarios de cine son una vergüenza. Y no me vengan con eso de castellano y todo lo demás, y que hay que ser democrático, y lo que siempre digo. Ahí está la trampa, en la doble elección. No hay que ser democrático en algunas cosas. Las películas tienen que ser exhibidas subtituladas, en su idioma original. Listo. Ya está. Ya está. Parásitos no está en latino. Por suerte. Se traducir parásitos. Y bueno, para terminar un poco lo de la taquilla, esta semana no hubo estrenos de cine nacional. Sabemos que, bueno, finalmente cierran el Gomón 60 días para terminar estas famosas reformas que empezaron en septiembre del año pasado. Qué locura. Una locura. Sacándole al Gomón la sala más grande que tenía, la sala 1. Dejando abarrotados a todos los estrenos, o sea, porque bueno, finalmente Puenzo dicen que hizo un análisis de lo que está pasando con el Gomón, que no se puede avanzar en las reformas porque como constantemente está entrando gente al cine, trabaja mucho más lento, entonces llegaron a la conclusión de que lo mejor es cerrar dos meses, es mucho, para algo que ya se viene laburando desde septiembre, dos meses más, digo, nos están tomando el pelo, no hicieron un carajo en todo este tiempo, creo que pusieron tres pantallas LEDs nada más, no sé qué hicieron, vos habías entrado a la sala 1 del Gomón y parecía que habían tirado una bomba. Faltaba Charlton Heston y teníamos terremoto la película, desastre, sí, no. Desastre, yo le dije al guardia, ¿y esto qué es? Esto es un desastre, le digo, cayó una bomba, le dije. Pero no. Pero aparte te digo una cosa, Pato, dos meses sin el Gomón. Bueno. Hay gente que hasta está deprimida. Después conozco gente, claro, que está deprimida. Sí. Después de cuatro meses de estar en esta supuesta reforma, sí, que van trabajando, haciendo trabajito hormiga, porque obviamente están haciendo cosas, pero muy lento, deciden que hay que cerrar. Listo. Dejaron a un montón de películas que ya estaban programadas en la incertidumbre. Ahora están viendo si el Cosmos va a agarrar películas nacionales, porque la grilla de estrenos está no cargada. Ninguna, semana no hubo ninguna, pero ya ahora el jueves se estrenan algunas. ¿Sí? Y otras van a quedar en el Malva, pero bueno, sabemos que el Malva tiene esa cosa dual. La loma del diablo. A mí no me gusta la ubicación, pocas veces he ido. Lo que sí me gusta del Malva es que sostiene las películas, las mantiene. Pero bueno, es una función por semana. Sí. A veces dos, con suerte. No, es muy poco. Es muy poco. Pero bueno, si la película más o menos va gente, te la sostienen un mes, dos meses. Es el caso de La Muerte No Existe, El Amor Tampoco, que está agotando el Malva desde el día que se empezó a proyectar. ¿Qué pasa con los cines de Constitución? ¿Que lo iban a abrir y qué sé yo? No. Eso se cerró, el Arte Cinema Constitución, que era un espacio que estaba bueno. Necesitamos espacio cinco, Paludi. Yo he asistido, yo al ser de Avellaneda me quedaba cerca, iba bastante seguido, siempre había gente. A veces lleno, a veces 30 personas, a veces 40 personas, a veces 9 personas, pero siempre había gente, obviamente siempre dependiendo de la película. Eso tiene que reabrir. Van a tener que hacer, como te digo, algún acuerdo con el Cosmos. Me parece que tendrán que hablar con el Lorca. Va a abrir el Cinearte, no sé cuándo va a abrir el Cinearte. Acá criticamos el cierre, nos parecía medio raro todo. Y muy loco. Ese cierre en paz, esa huida en paz. Cerramos nuestras puertas, ¿no? Es una cosa Agradecemos a todos. Le faltaba decir gracias, Ralph Hayek, te queremos mucho. No, de terror. Bueno, después vamos a hablar de lo que está pasando con el Inca, ¿viste? Faltan 800.000 pesos que no se sabe dónde están. ¿Ah, sí? Sí. ¿800 mil mangos? 800 millones, disculpa. ¿800 millones? Me quedé corto. Que no se sabe dónde están. Sí, ahora, después voy a investigar bien la información y la voy a calcular en bolsos. Porque algunos tarados necesitan que les hablen en bolsos. ¿Cuánta plata es en bolsos? Viste que a la gente le gusta. No, los bolsos. Bueno, se los voy a decir en bolsos. ¿800 millones? ¿Cuánta guita es 800 millones de pesos? Dios mío. ¿Eh? Son muchos bolsos, ¿eh? Sí. Son muchísimos bolsos. Qué locura. Para tirar por el paredón, como les gusta. Qué locura. ¿Eh? No sé si la Nata va a hacer un informe sobre eso. No, olvídate. Si hablan, el otro día salieron a hablar de la economía, porque el ministro de Economía dijo que hay crisis, que va a haber superávit en 2 años, y salieron a hablar, pero mantenete cerrada la boca, encerrate y no hables más, ¿no? Sí, obvio, vamos a hablar, bueno, Me olvidé lo del Inca, mirá. Hablando con vos me acordé y tendría que haber traído todo el informe hoy. Prometo que para la semana que viene, vamos a hablar y de lo que realmente se está diciendo, qué sé yo, sí, del Inca, y voy a tratar de obtener algún testimonio. Durante esta semana voy a trabajar en este tema, porque realmente creo que salió una nota en Página 12, nada más, sí, nadie está diciendo mucho, sí, y a mí me parece gravísimo. Sí. Me parece gravísimo. Sí, 800 millones de pesos es mucha plata. Vergüenza. Bueno, vamos con un recuerdo, Loisi. Vamos. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Temas del cine de 007, James Bond, Vivir y Dejar Morir, la primera película de Roger Moore como James Bond, y había que buscar algo que sostuviera al nuevo actor era casi de la familia por el santo y dos tipos audaces y veintipico de películas, pero llamaron a Paul McCartney, recién separado de los Beatles, con su nueva banda Wings, e hizo este tema maravilloso, Vivir y Dejar Morir. ¿Te gusta, no? Sí, me encanta. Vi a Paul en vivo. Siempre que toca este tema, Explota todo. Porque literalmente. El momento de los fuegos artificiales, para todo final, lo usa acá. Sí. Y es increíble. Es la fuerza del tema es increíble. Bueno, cumpleaños Jane Seymour. Vos me preguntarás, porque siempre me cargás, sí, ¿qué chica Bond cumpleaños, sí, claro, soy? Bueno, Jane Seymour, que fue una chica... Bond, bellísima, la primera de la era Moore, que después hizo la doctora Quincy en series, bellísima, acá te estoy mostrando la foto, a los 69 años hoy. Mira, me gusta. Muy bonita, fue una chica encantadora. Tenía una cosa especial en la película, su personaje era virgen, mira. Tenía poderes. A partir de su virginidad, hasta que llega 007 para malograr su estado de virginidad. Mirá vos. Y ahí ya no puede adivinar nunca más nada. Una muy buena idea, reconocelo. Ideal. Muy buena idea. Ideal para... Muy buena idea. Crió hombrecitos... No, hay una escena que tienen en la escena de desde sexo... Desde los 70. Con Roger Moore, que se saca la camisa y ella le dice... pero James, me gustaría repetirlo. Entonces él, se saca la camisa y vuelven a hacer el amor. Bueno, tenía mucho humor, como la etapa de Moore fue mucho humor. Bueno, Jane Seymour, quería recordarla porque además muy buena actriz. Y te voy a retar a algo que yo sé que vos no viste. A ver. Vamos a escuchar la música de otra gran película que tenía en el elenco a Christopher Reeve y Christopher Plummer, la película que yo estoy seguro que vos no la viste, Pide al tiempo que vuelva. Y ahora me comentás si la viste o no. Escuchamos Pide al tiempo que vuelva. Bien, esta hermosa música es, déjala, no la saques, déjala de base, es de la película Pide al tiempo que vuelva, ejecutada por John Barry, una película realmente notable y hermosa película. Pues es como empieza, él le hacen un homenaje, un picnic, digamos, un copetín, un, ¿cómo se llama? Cóctel. Sí. De algo que él hace, y se acerca una señora muy anciana, ¿viste? Le agarra la mano, no, agarrame la mano, palude, aunque estás escribiendo. Agarra la mano, ¿no? Hay cámaras acá. Le deja cámaras. Algo, le deja algo y le dice, come back, vuelve, ¿viste? Y suelta y se va. Ese queda con una cara que no entiende qué es lo que pasa. Hasta que un día ve un cuadro. Como Kate Winslet, cuando al final de Titanic dice, come back, come back. ¿Te acordás? Come back. Vuelve. Come back. Vuelve. Vuelve. Y directamente trata de llegar. La chica es de 1912. Entonces él tiene que viajar en el tiempo. Viaja en el tiempo. Esto está basado en la historia de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. La película se llama Pide al tiempo que vuelva. Y es realmente maravillosa. Él, de la época actual, se va a 1912 y conoce a ese amor inolvidable. ¿Viste? Ella es actriz en ese tiempo. Y en un momento, vos ves que él va al teatro. Él va al teatro y la ve actuar. Y en un momento maravilloso, la actriz que interpreta a Jane Seymour sale del libreto, donde está el productor, que es Christopher Plummer, y se da cuenta que algo pasa, ¿viste? Se da cuenta que algo pasa y empieza a inventar un monólogo con esta música, ¿no? Y Christopher Reeve está mirando, ¿no? El público sabe y entiende que algo pasa, pero queda encantado con lo que escucha, ¿no? Es realmente, esa escena es maravillosa. Yo la recomiendo, está en Netflix, Pide al tiempo que vuelva. Es realmente impresionante película de amor. Una de las grandes películas románticas. Está actuada por Jane Seymour, Christopher Reeve y Christopher Plummer. Una película notable. La voy a ver. Pero prometeme, porque vos siempre hablás, pero... Te lo prometo. Vos haces promesas. Yo siempre cumplo mis promesas. Mira, te voy a leer lo que ella le dice, que corta, improvisa la platea. Escuchá esto. A ver. Mira, con esta música. Subimos un poquito la música. El hombre de mis sueños y ahí toda la gente se da cuenta, la mucama, ¿qué pasa con ese hombre? Aquel que yo fabriqué en mi mente, dice Jane Seymour, el tipo de hombre con el cual toda mujer ha soñado en los más oscuros secretos que ocultan en su corazón. Ahora casi puedo verlo delante de mí. ¿Qué le diría? Si él estuviese realmente aquí, perdóname. Nunca había conocido este sentimiento. Viví sin él por toda mi vida. Es de admirarse entonces, ¿qué falló en reconocerte? Vos trajiste para mí por primera vez. ¿Hay algún modo de que pueda decirte cómo es que mi vida cambió? ¿Cualquier modo de hacerte saber que la dulzura que me diste? Hay tanto que decir que yo no consigo encontrar las palabras, excepto por estas. Te amo. Te amo. Eso es lo que él le diría. Ese momento es impresionante. Es impresionante. Tenés que ver esta película. Solo por esos 5 minutos. Y en ese momento, ahí ella vuelve al personaje. Y la gente de público y los productores hacen... ah, ¿qué pasó acá? Nadie sabe, solamente ella. Bueno, Christopher Reeve y Jane Seymour en la película Pide al Tiempo que Vuelva, imperdible, está en Netflix. Nuestro homenaje a Jane Seymour. Y ahora vamos a escuchar el nuevo tema de la película de James Bond. ¿Lo escuchaste? Un temazo. ¿Eh? Temazo. Billy Eilish. Si tienen alguna bebida energizante cerca, tómenla para no dormirse. No time to die. You bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were Bueno, muy bien. Estamos escuchando en exclusivo el nuevo tema de la película de James Bond, Sin Tiempo para Morir. La película con Daniel Craig, la quinta película. Quinta y última, prometen. Sí, supuestamente. No sé, yo lo vi bien físicamente a él. Así que, no sé, lo hicieron adelgazar. Viste que en la última película que vos viste está re gordo. Y acá lo hicieron adelgazar notablemente. Bueno, a mí me gusta el tema. Yo no la conocía a ella. No sabía ni quién era. Te digo la verdad. ¿Vos sabías? ¿Dónde estuviste? ¿En qué planeta estuviste? ¿Vos sabías quién es? Sí, yo ni la conozco. Es la... Billie Eilish. Es la artista pop del momento. Acaba de ganar todo. Todos los Grammys que se entregaron los ganó. Y ¿sabés quién es Billie Eilish? Sí. ¿Viste el otro día en la ceremonia del Oscar? Cuéntame que usted es el que sabe. El tema del In Memoriam. Sí, que lo cantó la ella. Chica, ella. Ella es Billie Eilish. Sí, ya sé que era ella. Porque entonces sabés. Sí, bueno, en dos minutos se hizo famosa con el tema de James Bond. No, nadie la conocía. No. El gran público no la conocía. Yo estoy dentro del gran público, ignorante por naturaleza, así que yo no la conocía. Perdón, Palud, usted sé que sabe siempre de música. Pero bueno, a mí me gusta el tema. Usted dice que no, pero a mí tiene mucha fuerza. Empieza muy lento. Yo no le veo fuerza más allá de algunos momentos... Hay que ver cómo está en la película. Cuando entran las cuerdas, la parte instrumental, ahí es como que digo, ahí levanta, pero con pero todo. Antes de eso es un medio bajón. Un minimalismo al extremo. Medio bajón. Pero parece que hay momentos tristes en la película. Y bueno, momentos de llanto, de emoción. Ojalá se muera. Y vio que sufre mucho Daniel Craig. Ojalá muera James Bond en este. Daniel Craig sufre mucho. Qué lindo sería que lo maten por fin. Así. Hay muchos que quieren que vuelva a lo de antes, ¿viste? A lo de Roger Moore, ojalá lo de Pierce Brosnan. Que aparezca el guasón y le diga, obtenés lo que mereces, James. Bueno, en exclusiva para la página, 15 años en Radio Arinfo, el nuevo tema de la película de James Bond. Billie Eilish. Sin tiempo para morir. No time to die. Película número 25 de Bond. 25. La saga más grande de la historia del cine. Impresionante. La más larga. Impresionante y la más parecida, ¿no? La más larga. La más monótona. Todas las 25 películas idénticas. ¿Usted qué sabe idénticas, de Bond? Usted no sabe idénticas, nada. Idénticas, idénticas. Usted no sabe nada de Bond. Igual voy a hacer lo que me venís pidiendo, por favor, que hagas. Por favor. Me voy a mirar las películas de Daniel Craig, por lo menos, las cuatro anteriores. Las voy a ver todas. Para que te cierre la historia esta. Yo vi Casino Royale, obviamente, esa la vi. Claro. Después no vi el resto, vi pedacitos nada más. No, pero tenés que verla. ¿Sabés por qué? Porque acá parece que hay un nudo. A veces viendo un pedazo ya sabés. No. Voy a dejar ese atrás, ese comentario. Pero parece que cierra la película con toda la historia de Daniel Craig. Mm. Con todos los personajes, las situaciones y todo eso. Qué lindo que se venga una James Bond mujer afroamericana. Por favor, basta. Sí, estaban diciendo de una mujer negra, cualquier cosa. Claro. El personaje es masculino, ¿qué quieren cambiar? Bueno, vamos a hablar de una película que se estrena este jueves. Dale. Escándalos, vamos. Y vamos a ver. Nos estamos preparando de a poco. 16:30 y 16:40 vamos a hablar con Andrés Wood sobre Araña, que también es otro estreno del jueves. Sí, señor. Estamos adelantando los estrenos. Escuchamos el tráiler de Escándalo. Bueno, escuchamos el peor tráiler de la historia. No, vos sabés que es una de las mejores escenas de la película. Sí, cuando no se encuentran las tres... Me gustó y el... En un ascensor. una de las mejores escenas y un gran momento de la película. Nicole Kidman, Charlize Theron y mi amor imposible. Me quedé pensando... Aunque es rubia. Escucha, ¿cómo habrá sido para la gente escuchar ese momento recién, no? No, no fue bueno porque tiene una buena música. Ese pianito. El tarareo del pianito está muy bueno. Y encima pegado al tema bodrio de Billie Eilish. No. Pegamos dos cosas. A usted porque le gusta cosas más movidas. Claro. Hay gente que le gusta... El reggaetón. No, por Dios. Me gusta mucho el perreo. No, por favor. Sí. No, no. Cualquier cosa, usted. En ese momento del ascensor, las tres protagonistas, las repito, Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, todas rubias, faltaba una morocha ahí. Bellas. Bueno, realmente un momento muy lindo. La película me pareció interesante, esperaba mucho más, le voy a entristecer la tarde. Esperaba una gran película, pero sin embargo, en el redondeo final, buena. Nada más. Esto usted sabe la historia, ¿no? Un escándalo en la televisión, digamos, sí, en la cadena Fox. Fox, al frente del canal de noticias, está Roger Ailes, que lo interpreta maravillosamente John Lithgow. ¿Vos te habías dado cuenta, que te diste cuenta enseguida que era John Lithgow? No. Yo estuve mirando la película 40 minutos y dije, ese es John Lito. No, pero vos tenés razón. Vos ya me habías pasado el dato. Pero después me di cuenta por los ojos. Por los ojos, solo por la mirada. Pues tiene una mirada muy especial. Sí. ¿Viste? La mirada en el ser humano, en los actores, es tremenda. Y te das cuenta que es John Lito en un papel despreciable. Despreciable, porque en algún momento se siente tan mal que te da ganas de abrazarlo, ¿no? Porque lo hace muy bien, ¿viste? Todas estas mujeres mienten, me quieren sacar plata, buscan fama, ¿no? Bueno, el tipo es claramente un abusador y que utilizaba el sexo para darle trabajo a cambio a las reporteras. Utilizaba su lugar de poder, claro, para bueno, exigir a cambio de ir escalando en, sí, ese canal, dentro, sí, de ese canal. Y el tipo abusaba de las mujeres. Sí, terrible. ¿Qué actriz? Margot Robbie. Y tiene un momento muy impactante. Tiene un momento muy impactante de mucha emoción. Claro, ella es una chica que está recién arrancando en Fox. Sí. Obviamente tiene toda la ambición de llegar, de querer hablar con la gente correcta, con la que tiene que hablar. O sea, se la ve muy ambiciosa. Sí. En un momento voy a pasar a la secretaria de Roger. Sí. Es una señora mayor que también es un personaje despreciable en, sí, la película. Sí, terrible. Porque me daba la sensación de que era una entregadora, una madama, ¿viste? Sí. Que manejaba a las mujeres para este otro delincuente degenerado de miércoles. No, un personaje asqueroso, un viejo asqueroso, que obviamente es algo que pasó en Fox, pero es algo que pasa en todos lados. Yeah. Y es algo que... Bueno, esto es una historia real. A Harvey Weinstein lo denunciaron y todo este movimiento empezó por él porque era una práctica muy común, sí, en ese mundo. Sí. ¿No? Recordá... vos no la viste. Yo hace poco hablé de Morning Show. De The Morning Show, la serie, la de Reese Witherspoon, Steve Carell y Jennifer Aniston. No la vi. Esa. Habla del mismo tema. Ah, claro. Y obviamente también, basándose en el contexto real, Steve Carell, que lo están acusando, dice, esto es culpa de Weinstein, esto es culpa de Harvey Weinstein. O sea, por culpa de él ahora están todos los hombres en la lupa. Pero nadie hace un mea culpa. Como, ¿qué es lo que pasa con el personaje de Roger, de John Lito, cuando vos decís que el tipo viene enojado? ¿Qué quieren de mí? Yo nunca hice nada. Y no, te das cuenta que el tipo sí era un turro y era una mala persona que abusaba de las mujeres. Sí, obviamente no se hacen cargo nunca. No, hay un personaje que para mí es fundamental en la película, que es el que interpreta el gran Malcolm McDowell. Sí, bueno. Que, no es podemos spoilear el postre, sí. Es un postre. Sí. Aparece en un momento que, bueno, faltaba un personaje en la película que nunca se lo había mostrado. Y aparece él y... Cuando lo veo, no lo podía creer. Me sentí alegría. Pero además por la actitud del personaje, ¿no? Por la actitud del personaje ante un pedido del personaje de John Lithgow, que bueno, no podemos spoilear la película, pero que rotundamente tiene una actitud buena. A mí me gustó la película, me parece que el trío de actrices es extraordinaria, extraordinario. El maquillaje de Charlize Theron es increíble, el de Nicole Kidman también, la única que está bien como es Margot Robbie, joven, creo que tiene 26 años Margot Robbie. Me parece que el maquillaje es fantástico, ¿no? Vos tenés que hacer una disculpa pública. Sí, más que nada, porque obviamente... Como lo mandé al frente, por lo del otro día. Yo la semana pasada acá dije que el Oscar a Bombshell era un desastre, que siempre premian a una mascarilla, una prótesis, porque yo no había visto todavía la película y yo pensé que solo era la transformación de Charlize Theron, porque como está interpretando a una periodista que todo el mundo conoce y que aparte fue muy conocida porque se enfrentó a Donald Trump, eso es muy interesante en la película. Tremendo. Y ves a Donald Trump en su máxima expresión de pelotudo. De patético, de estúpido, patético, miserable. Sí, lo peor de lo peor. Y bueno, está bien, está gobernando. Obtienen lo que merecen. Ahí sí que es como Murray. Los americanos obtienen lo que merecen. Qué, o sea, desastre. Tienen a un descerebrado en el poder, una sociedad descerebrada que solo tiene buenos cineastas y nada más. Sí. No, hay bueno, muchos buenos escritores, se lo ve, mucha buena gente, sí, pero bueno. Se lo ve en una actitud también machista, pedante, idiota. Tuiteando ahí como un estúpido. Tuiteando, ¿no? Mandando Twitter toda la noche como un viejo choto. Obviamente canchero porque usa Twitter, pero un tarado, un tipo que se desquitaba con la gente insultándola por Twitter. Yo pensé que era solo eso, la transformación de Charlize Theron. En el momento que después de estar viendo la película, más de media hora, me doy cuenta que el otro personaje, John Lithgow, digo, no, claro, acá hay un trabajo. Y después todos los personajes. No te olvides que el Oscar es de maquillaje y peinado. Hay un trabajo con todos los artistas que trabajan en la película que es muy, muy bueno. Así que sí, no queda otra que pedir disculpas. Muy bien ganado el Oscar. Bueno, buena película. Yo voy más allá que vos, no creo que sea solo una buena película. Ah, mira. Para mí fue una gran sorpresa, para mí fue la película que debería haber estado nominada, mucho más que Ford vs. Ferrari, mucho más que Mujercitas. Es verdad. Hasta yo voy más allá, mucho más que El Irlandés, te digo. Y me parece que... ¿Sabés que es verdad, Pato? Sí, claro. Tenés razón. Porque aparte, me parece que es... una película muy relevante para estos tiempos. Claro. Muy relevante. Toca un tema que está en todos lados y usar el arte para poner y darle visibilidad y poner en el debate, en la mesa del debate, en la mesa de toda la gente, un tema como este. ¿No? ¿Viste? Porque te muestra también el detrás de escena de un canal que cosificaba a las mujeres de una manera asquerosa. Lo que este tipo hacía con cada mujer que estaba en ese edificio era terrible. Sí. Las obligaba a salir con minifalda. Sí, sí. Las contrataba por las piernas. Lo único que les importaba eran las piernas. ¿Viste? Las mandaba, cambiaba los planos. Exigía a los noticieros que cambien el plano central de un plano medio a un plano amplio para que se le vean las piernas a la periodista. Tremendo. ¿No? Y ese nivel de cosas que quizás uno dice, uy, qué villano este Roger Avery, pero estoy seguro que es la forma de trabajar de muchos en los medios, y no solo en Estados Unidos. Entonces me resultó... Acá también. Por eso te digo... Sabes todas las cosas que hay acá. Por eso te digo... Sabes todo, y no solamente con mujeres... No solamente con mujeres. A mí un par de veces en el famoso Canal 13, en el Canal 9, que había un par de autores, viste que... Escúchame. Viste, lo que pasa es que ya me olvidé y son cosas que yo me olvidé de mi vida. ¿Y a cuántas actrices? ¿Pero sabés a cuántos actores le pasó? Ah, por Dios. Sí, no, obviamente es una moneda corriente, claramente es... la proporción es 99-1. De entre hombres y mujeres, pero sí, seguramente hay hombres que también son víctimas de los avances de productores, de guionistas, de directores, porque Dios mío, de gente que le gusta a gente de su mismo sexo, pero no, me resultó una película súper, súper relevante y apoyada por la toda esta efervescencia que yo tenía por haber visto The Morning Show. Yo vi The Morning Show, que la sigo recomendando. La busque, ¿dónde la puedo ver? Y es una serie de Apple. Creo que Apple tiene la forma de tener una prueba gratis de un mes o de dos semanas. Activalo y después, bueno, date de baja. ¿Viste y la nueva plataforma inglesa? No. ¿Con series inglesas? Storm. ¿Pero acá, para Argentina sí, también? Sí, ya está en el Facebook. ¿Con series subtituladas? Sí. Ah, mira. Series inglesas. Bueno, hay que investigar. He visto cada cosa que no te puedo explicar. Pero bueno, lo que decimos siempre, propaganda, ¿no? A Netflix, a Amazon, Disney, ahora Apple, se están sumando todos los días. No, ya está. Con una cantidad de propuestas, no se pueden creer. Así que, no, para mí Bombshell es una película excelente. Excelente, y de visión obligatoria. Se estrena este jueves, vayan a verla, no se la pierdan, me parece una película muy, muy importante. Muy bien, a mí también me gustó, así que hay que verla. Bueno, muy bien. Pato, estamos escuchando una de las melodías más famosas de la historia del cine, ¿no? Perdidos en la noche. También se la puede ver con otro título, Cowboy de Medianoche, pero acá sí. Se estrenó en Argentina con el título de Perdidos en la Noche. Le mando un saludo a un amigo, Carlos Ayala, que está escuchando y él es fanático total, es su película. Atrapado sin salida y está. Oh, mira, película favorita. Abrazo gigante. Gran película con Dustin Hoffman y John Boy en 1969. Gran trabajo de dirección. Dirigida por uno de los más grandes directores, John Schlesinger. A mí, vos sabés que yo estoy podrido cuando a veces en reuniones o en eventos de periodistas se habla de los directores. ¿A quién se cita siempre? A Scorsese. Me tiene cansado. Cansado me tiene cuando... Viste, hace 20 años dejó de filmar Scorsese. Para mí la última gran película de Scorsese fue... Buenos Muchachos. ¿Cuál es el...? La última. El nuevo teléfono... ¿Lo otro? De la radio, si se quieren comunicar, es ese, es el celular. Pueden mandar un WhatsApp, ¿no? Pueden mandar WhatsApp, ahí pueden hacer lo que quieran, o es un teléfono de línea. Es la línea. ¿Va con 11? Bueno, 11-3405-1042. Empiezan las puteadas a Daniel Lois y en 3, 2, 1. No, en serio. Scorsese para mí es Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo, El Toro Salvaje, El Rey de la Comedia y Buenos Muchachos. Para de contar. ¿Y Hugo Cabret? ¿Quién? Hugo. Pero la invención de Hugo. No, un homenaje al cine, hermoso. ¿Eh? Se olvida Loisy del micrófono, digo, cuando hay una cámara. Realmente John Schlesinger nos regaló Perdidos en la Noche, que es una gran película. Y otra película, vamos a escuchar la música, fue extraordinaria película del cine cuando era cine, Maratón de la Muerte, Marathon Man. Thank you. Bien, estamos escuchando la música de Maratón de la Muerte, Marathon Mine, una película extraordinaria que dirigió John Schlesinger, un gran director de cine con un reparto extraordinario, ¿no? Recordemos Dustin Hoffman, Martin Keller, William Devane y el gran Laurence Olivier, en un papel impresionante, el Ángel Face, que me costó mucho esa semana, después de ver la película, conciliar el sueño, porque yo creo que a la dictadura se le escapó esto. Un torturador como el que interpreta Laurence Olivier fue notable, ¿eh? El Ángel Blanco se llamaba en la película. Todavía recuerdo esa imagen que es reconocido por la calle, ¿te acordás? Que lo reconoce una anciana. Es él, ¿viste? No, no, realmente extraordinaria película y extraordinario director, que hizo varias películas, pero solamente por estas dos, Perdidos en la Noche y Maratón de la Muerte, será recordado por siempre. John Schlesinger. Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad. Y sabe que se expone a la muerte. ¡Gusto! Llegué. Ya estoy cansada, señora. Ay, mi amor. Mira cómo estás. Descansa. Apareció Gerardo. Hay que llamar a alguien. Le aparece miembro de Patria y Libertad que se presumió muerto por décadas. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Apenas recibí tu llamado, tomé la decisión que lo evalúen psiquiátricamente. Es lo que necesitas, ¿no? Yo no necesito nada en especial. Y ya me contarás lo que te hizo este señor. Si pudieras cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Todo. ¿Todo? Es que me habría gustado nacer hombre. ¿Hombre? Y tener cara de malo. ¿Como él? ¿Boxeador o karateka? Tú en la Fuerza Aérea. ¿Te llevamos? Nosotros estamos en contra de los políticos tradicionales. Oye, salud por el futuro de Chile. Salud. ¿A usted le gusta ayudar a la gente? Siempre me ha gustado. ¿Quién le va a sacar en cara un pecadillo de juventud que pasó hace cuántos mil años atrás? Por favor. En este momento hay gente peleando en una guerra. Y yo aquí, en este país de mierda. Así que tuvimos que inventarnos una guerra. Porque hay que morirse luego. Qué vergüenza ser viejo. La vida corta, la quiero vivir enamorada de verdad. Como la primavera. Ya lo decidí. Te lo ruego, sácame de aquí. Le ofrezco una entrevista, así cuenta su versión. Gerardo va a venir, te va a llevar con él para siempre. Ese es tu sueño, ¿no es cierto? En el futuro el mundo nos va a ver como héroes de la libertad. Tal como hoy pensamos en los héroes de la independencia. Alguien tiene que morir. ¿Cuánta gente más ha matado? Escuchamos el tráiler de Araña, la película de Andrés Wood, que se estrena este jueves 20 de febrero en cines argentinos. Y tenemos en línea, en comunicación telefónica desde Chile, a su director. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Te saludamos acá en la página Daniel Loisi. Mi nombre es Pato Paludi y me acompaña también Daniel Loisi. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá estoy en Valparaíso ahora. Ah, así mira, que muy, muy contento de hablar con ustedes. Muchas gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, contanos un poquito qué es lo que va a ver la gente este jueves en cine. ¿De qué va Araña? Se la voy a destruir. Mejor de a poco, a ver qué... Mira, esta es una película que intenta contar la historia de un grupo nacionalista de derecha que en los años 70 hizo la guerra sucia al gobierno socialista elegido democráticamente de Salvador Allende. Ese es como el inicio de la película, pero finalmente nos quedamos nosotros preguntándonos qué es de los miembros de este grupo nacionalista. Nacionalistas de extrema derecha hoy día y surgieron finalmente dos películas que hacen una película que finalmente que Araña trata de cuenta la historia de jóvenes apasionados y idealistas muy violentos, sexuados en los 70 y otra película que cuenta el presente, qué están estos señores hoy día. Y la película va intercalando esas dos historias, ¿ah? Y de alguna manera es como ese pasado o esas raíces violentas, injustas, están presentes hoy día en la sociedad de hoy día. Sí. Bueno, el grupo al que estás haciendo mención es Patria y Libertad. Exactamente, Patria y Libertad, que en la locura de estos años estuvo muy oculto y muy cerrado, y la locura de Chile ha tenido una inmigración importante de personas, y esta idea de que hay un cierto desorden político ha hecho surgir estos grupos neonacionalistas, digamos, y se hace pertinente, y la película de alguna manera, sin intentarlo, ha sido muy contingente en ese sentido. Sí, te iba a preguntar eso. La película en Chile se estrenó en agosto. Sí, se estrenó en agosto, sí. Y, bueno, en octubre, ¿cuándo empezaron los líos en Chile? Todas las movilizaciones. El 18 de octubre, el día que partió todo, digamos. Partió un poco antes con los estudiantes secundarios saltándose las barreras del metro porque habían subido 30 pesos chilenos la tarifa del metro. Y eso estuvo como 10 días, y el 18 realmente es una gran explosión donde ya participan no solo los estudiantes secundarios, sino gran parte del país. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y esta película es interesante porque la película de alguna manera se relee con ese hecho, porque como te decía, originalmente la película como que se hacía contingente a través de estos grupos neonacionalistas, digamos, pero después se hace contingente a partir de la mirada de la clase del poder en Chile. Claro. Ah, porque la película retrata de eso un poco, ¿no es cierto? Es cómo una clase se mantiene en el poder haciéndose parte de cualquier ideología, digamos, ¿no? Para mantener el poder. Y eso quizás lo que hace la película más contingente que incluso la temática inicial. Sí, sí, sí, sí. Yo pensaba en eso, ¿no? Porque cuando la veía... Digo, bueno, con todas las revueltas que hubo en Chile, hay un gran sector de la sociedad que está en contra de todos los movimientos de estos últimos meses. Y digo, bueno, Araña creo que habla un poco de eso, ¿no? De ese sentimiento antipopular que hay en muchos. Sí, exactamente. Y en sobre todo en la clase dominante, finalmente, en quienes han construido este país, y cómo esa construcción fue hecha con las reglas del dictador, apoyado por un grupo muy poderoso que de alguna manera ha sabido relativamente reinventarse en democracia, pero que profundamente no creen en eso. Claro, claro. ¿Cómo le fue en Chile con la taquilla, con el público? La taquilla le fue bien, no increíble en términos de que el cine chileno le ha costado, pero fue la segunda película el año pasado de Chile, y la primera es una comedia con Alexis Sánchez, digamos, o sea, claro. Le fue bien, pero ha costado estar conectado con el público, el cine chileno, curiosamente, pareciera que no por las temáticas y por el tipo de película, pero ese es el gran desafío que tenemos, y de alguna manera Maraña sí tuvo un buen público, pero quizás uno piensa que quizás hoy día tendría más, digamos. Claro, claro. ¿Ah? ¿Cómo pegó en la sociedad? ¿Qué debate abriste con esta película? No, pegó, fue interesante, fue bastante polarizada la recepción. Por un lado, diría que hubo críticas como nunca las he tenido de buena, pero también mucho comentario político muy en contra. Y la película de alguna manera gustaba o producía rabia. Es interesante, y de alguna manera es difícil no hablar de lo que estaba pasando también, porque por ejemplo, particularmente el relacionar el Patria y Libertad con hoy día era algo cuestionado por algunos, y resulta que una semana antes de la película se llamaba a hacer una marcha contra la inmigración. Claro. y un grupo llamaba a hacerla armado, así absurdo esto. Entonces es difícil, no sé, yo creo que la película es interesante porque, como te diga, no dejó indiferente a la gente. Yo creo que a ninguna sociedad le gusta verse así, ¿no? De esa manera. Sí, sí, la película es incómoda en todo sentido. Incómoda de ver en, para Chile al menos, ¿no es cierto? Que finalmente los protagonistas, y ese fue una de las también de las de los cuestionamientos, no de la película, sino de conversaciones más profundas y más interesantes con respecto a cómo se trabaja con un personaje así. Hasta qué punto se puede empatizar o no, hasta qué punto se les da la razón. Y la película fue criticada y alabada por las dos cosas. Por un lado, gente decía que la película, cómo me atrevía a empatizar con estos personajes, y otros que justamente me decían que no empatizaba nada. Entonces, es interesante, creo que la película todavía está viva en ese sentido. No tengo la distancia para mirarla todavía, y seguramente en Chile pocos tenemos la capacidad para mirarla con distancia. Pero yo estoy satisfecho y contento, y contento también, lo digo aprovechando que estoy en Argentina, he trabajado con Mercedes particularmente, fue un placer, fue una locura también, ella siendo de chilena, el acento y todo, y así que en ese sentido fue una muy rica experiencia hacerla. Bueno, vos hablabas que es una película que en Chile por lo menos ha generado muchas discusiones, no sabés cómo va a funcionar en otros lados. Bueno, yo te digo que acá nosotros, en el programa, Daniel y yo la vimos y nos hemos cansado. Daniel tiene le ha generado mucha bronca ver a tus personajes. Andrés, ¿cómo te va? Claro, vos mismo lo dijiste recién, ¿no? Es una película incómoda. Yo me sentí muy incómoda durante la película, ¿no? No he hecho empatía con los personajes, ¿viste? Me pareció una gran realización. Yo no he tenido oportunidad de ver tus dos películas anteriores. Una deuda que cumplo en esta semana para ver toda tu filmografía. Pero me pareció que la película tiene una gran realización, una gran dirección, gran fotografía y grandes actuaciones, pero lo que no pude hacer es empatía con los personajes, ¿no? Me daba bronca lo que sucedía en la película. Bueno, que contás, por supuesto, de lo que pasó. Yo recuerdo perfectamente los años 70 y recuerdo lo de Salvador Allende y recuerdo los grupos que generaban disturbios, viste, que se disfrazaban de los otros, ¿me entendés? Acá en la Argentina pasó lo mismo con la AAA, por ejemplo, ¿no? Yo no lograba hacer empatía con los personajes. Son buenísimos actores. La belleza de la protagonista María Valverde es notable, el parecido con Mercedes Morán. Sí. Creo que has encontrado además una actriz estupenda y muy bella, ¿no? A mí la pregunta, ¿no? Que a mí me quedó flotando. ¿Cómo lograste generar una mística en estos tipos que para mí son seres bastante despreciables, ¿no? Pero realmente lo generaste en los personajes algo que no sé muy bien explicarlo, ¿no? Pero que tienen algo de aventura, algo de mística, algo de ideales, ¿no? La escena de sexo en la escalera, por ejemplo, me costaba imaginarlo en estos tipos, ¿no? ¿Viste? O sea, no sé si entendés lo que te quiero decir. Sí, bueno, como te decía, esa es parte de nosotros intentamos, porque esto finalmente es un Chile, para nosotros está cruzado por esta historia, por la historia de afectos, de amor, de pasión, lo que sea, pero del terror también. Claro. Y eso intentamos. Yo sé, a mí no me gusta ir a ver películas que no empatizo. Me cuesta que me digan eso, porque yo no la veo así la película, pero entiendo, porque hay gente que me ha dicho eso. Pero justamente nosotros lo que intentamos también es crear un imaginario en el pasado, claro, más de fábula, más de una idea de, porque finalmente desde el punto de vista de ellos, es un espacio idealizado, es un espacio donde al menos Gerardo, el protagonista, el viudo de este movimiento, sí, el momento más alto de su vida, nunca más va a tener una mujer así, nunca más se va a sentir perteneciente a un espacio así. Es su familia finalmente que es traicionado, ¿no es cierto? Claro. Y de alguna manera quisimos crear ese espacio idealizado. Tuvimos muchas decisiones complejas que tomar, como esa secuencia, por ejemplo, cómo se vestían. Tendían a ser más conservadores, ¿ah? Claro. Tendían a ser menos atractivos. Uh-huh. Pero de alguna manera nosotros quisimos crear esta incomodidad, ¿no es cierto? De claro, este mundo donde que te atraen estas personas, donde finalmente el asesino es una persona consecuente, ¿eh? Que ha mantenido un pensamiento, al menos al lado de los otros que no lo han mantenido. Y eso, de alguna manera, es lo que ha construido también este país raro que es de nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros todavía respetamos las leyes hasta ese punto, ¿no? Del dictador, que aceptamos cosas medias inaceptables, que ahora no las estamos aceptando, pero que antes sí las aceptábamos. Entonces, de alguna manera, es esa metáfora, ¿no es cierto? De cruzar el amor con el horror, sí, y la manipulación, entiendo, ¿no? Y la manipulación y utilizar al otro, finalmente, claro, ¿no? Es un espacio, es un mundo de gente que usa y que abusa para mantener su privilegio, y eso es la historia de Chile en los últimos 40 años. Claro, la película tiene un inicio realmente muy fuerte. Eso me pareció realmente un impacto en la película, ¿no? ¿Cómo arranca? Sí. Arranca más de acción, parece, un poco, ¿no? Pero, claro, sí. Sí, lo que pasa es que es curioso porque todos los hechos políticos en el pasado son verdaderos y nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Ellos cometieron asesinatos mucho más importantes. Claro. Como grupo. Y en el presente, todas estas cosas empiezan a suceder en esta sociedad, los ajusticiamientos de las personas por la sensación, ya sea manipulada o real, de que la justicia no está funcionando. De alguna manera empieza a crearse esta sensación de caos que también se ha multiplicado ahora también en Chile, en el hecho incluso con la sensación de que el Estado democrático le cuesta funcionar. Claro. Y mucha gente piensa eso, ¿ah? Y yo creo que Gerardo es absolutamente representante de eso y esa es la perdón, el espíritu de la secuencia inicial. Uh-huh. Sí, perdón. No, por favor. Me vuelvo también a esa secuencia inicial y reitero el concepto que te decía antes, ¿no? Vos arrancás con una secuencia de un tipo que hace justicia por mano propia, revienta a un delincuente que robó una cartera, lo atropella, lo revienta contra una pared, y un grupo de gente lo empieza a aplaudir. Entonces, uno automáticamente dice, bueno, ¿qué onda? ¿Qué película, claro, estamos viendo? ¿Qué personajes estamos viendo? Entonces, sí, pero el mundo real, o sea, yo sí, eso yo no lo inventé, o sea, lo saco de, lamentablemente, del mundo real. Eso está sacado de la experiencia. Tal cual. En Chile empezaron a pasar cosas, y en Brasil, o sea, yo me recibí ahora una cosa, era increíble, ¿no? O sea, un policía disparando en la cabeza a un delincuente y todo el público, toda la gente aplaudiendo, pero groseramente. Yo soy más tranquilo, algunos aplauden, otros no, uno lo tapa con la chaqueta al cuerpo. De alguna manera es una sociedad que no sabe cómo reaccionar frente a la violencia. Sí. No está claramente definida. Es una sociedad que claro, para algunos es un aplauso tímido, para otro le da lástima al tipo. De alguna manera, es una sociedad rara todavía, ¿no es cierto? Que supuestamente hay una justicia porque viene una policía, lo toma preso, se dan cuenta que tiene armas. Claro. Es una estupidez que hizo el personaje, ¿no es cierto? Es una, como siempre, su violencia provoca el terror. Y ahí entran en el circuito de poder, donde quieren dejarlo finalmente en un psiquiátrico. Sí. ¿No? Entonces, la película está siempre dialogando con esa realidad que siempre, hoy día, y siempre ha sido mucho más fuerte que estas películas. películas que hacemos en todo sentido. A mí lo que más me gusta de la película, ya te digo, a mí en ese sentido no me generó lo que dice Daniel. A mí me parece muy interesante la forma en que vos elegís mostrar a estos tipos. Yo creo que desde la violencia y el salvajismo con el que los presentás, automáticamente yo no los siento idealizados o romantizados o mostrados como buena gente. Y me gusta eso. Para mí no abrís juicios. La película los muestra cómo fueron, los muestra cómo son hoy, porque estás contando en dos tiempos distintos cómo se maneja esta gente. Te muestra lo que hacían y te muestra lo que hacen, ¿no? Yo tengo una frase mientras la veía que decía: son golpistas disfrazados de filántropos. Y no sé si vos quisiste mostrar algo así. Sí, absolutamente. Son, insisto, realmente acá hay... Chile tiene es difícil generalizar y darle tanto valor también político a una película, pero Chile lo que sí tiene es finalmente, a diferencia de Argentina y otras sociedades, acá la dictadura ganó. No hubo la guerra a las Malvinas, no, acá el dictador permaneció en el poder. Después de 15 años se intentó de alguna manera hacer un juicio gracias a Garzón, a un juez español, pero finalmente se declaró demente, tampoco se le pudo hacer un juicio. Entonces, y las reglas, la sociedad que se inventó, constitución incluida, vivimos con la misma. Han habido transformaciones, pero finalmente hay algo que hace que finalmente tu vecino tenga que ver con la dictadura y no solo, sino que tenga un poder político y que más encima haya sido elegido democráticamente. Entonces, claro, de alguna manera hay una distorsión de ese pasado, ¿ah?, que recién está de alguna manera aclarándose, yo siento, 40 años después, 45 años después, donde hay un grupo inmenso de chilenos que quiere cambiar la constitución, hay un grupo inmenso de chilenos que no quiere que el tipo de país que se construyó ahí siga sin cuestionarse, digamos. Entonces, ese es como la historia de no de araña, pero de los personajes. Claro. ¿Cierto? Como dices tú, son que cuando tú aprietas a esos personajes, finalmente están de acuerdo con Pinochet, están de acuerdo que lo que sucedió tenía que suceder, están de acuerdo con las desapariciones, están de acuerdo con que el sistema, que pocos tengan más valor democrático que muchos. Entonces, pero no por eso van a dejar de ser buenos abuelos, enamorarse, sentir pasión, creer en cosas. ¿Te fijas? No, ese es el juego que yo intento hacer y que quizá incomoda. Sí. Andrés, te quiero hacer un par de preguntas. Una de las chicas, en el loquero, digamos, cuando le hace el interrogatorio al personaje, que da lugar para un par de secuencias y un par de momentos muy buenos en la película, muy buena actriz, ahora no me recuerdo el nombre. Sí, se llama María Gracia Omeña, sí. Ella es muy buena actriz. Ese momento es muy bueno en la película, cuando le trata de interrogarlo para el loquero, ¿no? Sí. Es muy interesante ese momento en la película. Sí, bueno, eso también, de nuevo, explicándole de trasfondo, o sea, a muchos de los responsables directos de las violaciones de derechos humanos e indirectos, siempre costaba mucho enjuiciarlos porque se declaraban demencia senil o demencia de alguna manera. Entonces, es parte de ese proceso, ¿no? Claro, claro. Es parte de esa mirada. Claro. Incluso también se usa cuando uno tiene ciertos beneficios, digamos, sociales, intentar siempre demostrar que cuando tú cometiste un crimen fue un estado de locura. Claro. ¿Ah? Y también, paralelamente a eso, en los hospitales psiquiátricos desapareció mucha gente también. Claro. En la dictadura. Entonces es una mezcla, es una metáfora importante para nosotros también. Claro. Y el espacio donde permitíamos nosotros que Gerardo hablara. Es su voz en off, de claro, una manera. Claro, entonces, claro, es su espejo. Entonces, yo también quedé muy contento con la secuencia y con la participación de María Gracia, que que habíamos trabajado juntos en dos cosas. Sí, buen momento es en la película. Y por último, de mi parte, te quiero preguntar, ¿viste las declaraciones de la esposa de Pineda cuando dijo que todo esto era como una invasión alienígena? No, te quería preguntar eso a vos, ¿qué pensabas de eso? Equivocada, evidentemente, pero tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Que somos, hay una clase de dominante de que, oye, donde pertenecemos nosotros, los cineastas también, ¿no es cierto? Acá hay una habría que hacer una revisión total de la sociedad, más una sociedad más democrática. El cine lo estamos haciendo en general, el 95% la gente perteneciente a esta clase, digamos, no social, ¿no? Claro. No la está haciendo el pueblo, no está haciendo, no están los espacios para eso. Claro. Y dentro de eso, una característica para mi gusto es la desconexión con el Chile real. Claro. ¿Ah? Y lo que demuestra ese texto es una desconexión con el Chile real. Exacto. ¿Ah? Aparte de mucho susto, de mucho miedo, que puede ser entendible, pero lo que más profunda es una desconexión del Chile real. Claro, claro. Y eso es lo que nos ha pasado como sociedad. Hay una sociedad que, hay un grupo que estamos, que vivimos en otro país, vivimos en Bélgica, no sé dónde, ¿ah? Y hay otro grupo que vive en condiciones muy, muy más deterioradas, más bajas, más pobres. Claro, claro. Entonces, esa mirada de Chile, de esa clase, es como hoy. Que pase eso, que no entienden, viene del espacio, viene de otro país, viene de otro. Claro. Entonces, Andrés, ¿Tenés una idea formada sobre el público argentino con respecto a tus películas? ¿Qué devolución tenés del público argentino con el resto de tus pelis que se han estrenado? Mira, acá se estrenó Machuca, se estrenó Violeta, se fue a los cielos. Sí, la verdad que cualitativamente ha sido muy bueno. No sé si numéricamente, pero un orgullo. A mí yo admiro mucho la cinematografía argentina, de verdad. Es muy amplia, es difícil decir de alguna manera. Claro, lo que sale para afuera quizás es más homogéneo, pero claro. Pero partiendo por Lucrecia Martel, digamos, para allá, para abajo, digamos, y una historia, Aristarain para mí fue muy importante, evidentemente. Entonces, yo creo que de mi película en Argentina ya para mí es un gran honor, así que yo estoy muy contento y como digo, he tenido buena respuesta cualitativa, no creo que numéricamente ha sido muy potente, pero siempre se puede mejorar, así que ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Andrés, por estar hoy en la página. Se nos terminó el programa, me quedé con ganas de seguir hablando un rato, porque yo he visto todas tus películas, quería hablar de historias de fútbol, quería hablar de La Buena Vida, pero bueno, quizás en otro momento podamos hablar con más tiempo e incluso retomar el tema sobre Araña, ya teniendo más la repercusión que ha tenido en el público, que yo creo que acá en Argentina va a abrir más debates. Genial, ojalá así sea y muchas gracias por el interés y feliz cuando quieran hablar. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Abrazo grande, Andrés. Abrazo, que estén muy bien. Tomate algo para la tos. Sí. Abrazo grande y saludos. Hay un viento tremendo. Saludos a todos los chilenos. Chao. Bueno, hablábamos con Andrés Wood, director de Araña, una película incómoda. Incómoda. Nosotros, en realidad, hoy terminamos usando el espacio para hablar con Andrés Wood. Yo creo que vamos a tener que retomar el próximo programa que estemos con la crítica en sí, porque nos hemos hasta peleado con Daniel vía WhatsApp después de ver la película. No, hay una cosa al final sí, de Andrés que dijo, el desconocimiento de la realidad. Claro. Eso, viste, me tranquilizó un poco, ¿no? Digamos. Claro, porque yo recuerdo a la mujer de Piñera cuando dijo, no sé qué pasa, qué es esto, es como una invasión alienígena. Y me puso muy loco eso. Sí, sí. ¿Qué, está casado con una cubana? ¿Qué era? ¿Me salió tan mal? Sí, te salió medio como cubana. Bueno, a mí lo que... Te das cuenta. Lo que me resulta más fascinante, y ya con esto cerramos y nos tenemos no, que... No, pero ir. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Sí, no, por supuesto. Él habló de un desconocimiento de la realidad de gran parte del pueblo chileno. Yo creo que... Igual vamos a volver a hablar de esto porque... Es una película con personajes que desprecian al pueblo. Incómoda. Que lo desprecian. Sí. Y es verdad que salvo el personaje del manicomio. Sí, la que chica. Es la única que... La única que lo enfrenta. Que los enfrenta. Sí. La película no tiene alguien que esté muy en contra de un esto. Castigo. No lo tiene la película. Un yo castigo. Creo que el castigo lo va a tener que hacer el espectador. Entonces, eso es lo que más me gusta de la película. Que cada espectador va a tener que sentarse frente a Araña a experimentar qué le devuelve la pantalla. ¿No? Si vos sentís empatía con estos tipos, si vos sentís admiración, yo no. Y entendés que ellos están haciendo lo que hacen por la patria, que odian a los que rompen el pacto social robando, que odian a los extranjeros, si vos sentís que, bueno, mirá, el mundo te lleva a esto, bueno, creo que estás en problema. Yo sentí odio y rechazo desde el primer momento. Me resultaron personajes asquerosos. La primera secuencia. En especial el matrimonio de Mercedes Morán, sí, y Francisco Reyes, que es el actor de Una chica fantástica. Sí, sí, sí, sí, sí, genial. Está grande. Pero cuando son jóvenes también... Uy, bueno, nos estamos yendo. Bueno. Se estrena el jueves, vayan a ver Araña. Es una película difícil, es una película incómoda, es una película que probablemente los haga enojar, pero creo que el buen cine... tiene que generar esas cosas en los espectadores. Muy bien, gracias Jordana, gracias Carlos. Queda programa grabado, después vamos a subir la entrevista. Chau, chicos, gracias.